Y ya nos vamos a Santa Fe, capital. Allí está Celina Cicutini con toda la info, ¿eh? ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes acá con 20 grados de temperatura, muy agradable, soleadito, pero a nosotros nos encanta pronosticar lluvias y tormentas. Es la cruel realidad. Usted me aseguró la película de granizo. Gracias, amigo. Acá me traen el mate cocido. Usted sabe cómo me atiende acá mi amigo David Ledesma. Realmente es un capo. Quiero quedar bien con usted. No, bueno, años que el muchacho me acompaña acá y realmente siempre ha estado al pie del cañón. O sea que agradecimiento para él. Bueno, cuénteme, ¿cómo este una helada de aquella esta mañana? Le aviso, bien fría la mañana de Galvez, ¿eh? 1 grado bajo cero, por el estilo estuvo. ¡Uy, qué tremendo! Sí, helada, helada, escarcha y todas esas cosas, así es. La verdad, nosotros tuvimos mucha neblina, no escarcha. Amanecimos con 6 de mínima y te pronosticaban 20 de máxima, o sea que estamos justo en la máxima. Bueno, les cuento que ahí lo que escuché esta mañana es que la entrada de Santo Tomé, incendio en pastizales nuevamente. Pero como siempre. El día miércoles, a la altura del kilómetro 100, se le voy a decir bien, 128 en la autopista Santa Fe Rosario, como eso de las 2 de la tarde, si vos ibas mano a Rosario, empezamos a ver un humito muy pequeñito sobre los pastizales ya quemados por la sequía. A las 6:30 de la tarde, ya era fuego. Bueno. Kilómetro 128 en la autopista. O sea que alguien está prendiendo fuego. Y no es que no es novedad lo que dice. Sí, no, Pero bueno, desgraciadamente. eso pasó el día martes, perdón, martes, a las 2 de la tarde, como le digo, Santa Fe Rosario, y a la vuelta a las 6:30 de la tarde, tirando nochecita, ya estaba prendido fuego en el mismo lugar. Bueno, La verdad, estamos un poco hartos de que se vayan incendiando, pero evidentemente no queda otra opción que seguir esperando que haya aviones que están cargando para justamente tirar agua. El gobierno perdón, no es el gobierno de la ciudad de Santa Fe, es la municipalidad de Santa Fe, estuvo justamente en un operativo similar el fin de semana pasado por fuego a la vera de la ruta 168, y así siempre. Usted se va Sí. para la zona de Sauce Viejo y siempre hay algún vecino que prende fuego a las hojas secas. Y que no es bueno. Pero la gente lo hace con una impunidad No, mientras usted absoluta. prenda fuego dentro de su patio, una cosa así, en la zona de camping, toda esa zona, perfecto, porque ya cuando prenden fuego en la ruta, eso de los fuleros, o como ocurre en Rosario, también en la zona acá de Santa Fe, cuando prenden fuego las islas, eso es lo preocupante, ¿no? Sí, por supuesto. Pero por eso le digo, a ver, con una impunidad asombrosa, vos en la puerta de tu casa podés prender fuego a hojas secas y nadie te dice nada. O sea, la gente poco le importa. Bueno, hemos perdido el sentido de lo que significa la convivencia, la solidaridad, el vecinalismo, la vecindad, concretamente. Hemos perdido el sentido de todo eso, ¿no? Avanza otro sentimiento maligno, como es la violencia, digamos, una serie de cosas que son preocupantes para el ser humano. Sí, es cierto. Bueno, hoy Horacio Rodríguez Larreta, usted sabe muy bien, jefe de gobierno Ayer le justamente cuento, no. ayer acá estábamos en el sindicato, sonó el teléfono fijo, decía oculto, decía, y dijimos, ah, esto es algún. ¿Quién será? Hola, soy Oscar, ¿cómo es? Rodríguez Larreta. Mañana voy a estar en Santa Fe, te invito a participar de una reunión, no sé a dónde, qué sé yo. Yo digo, capaz que Celina vaya, si hay sanguchitos, la prensa está invitada, ¿eh? Estuve invitado. Yo no voy a ningún lado, pero olvídese. ¿Estuvo invitado usted o no? No, a Cuénteme, mí nadie me invitó. A mí nadie me invitó a ningún lado. dónde estuvo Rodríguez Larreta esta mañana? ¿Dónde estuvo? En Rosario estuvo. No, claro, estuvo en Rosario. El sábado viene, mañana el Mañana sábado viene viene Santa a Fe. la casa, ¿cómo es? Ahí, vaya a la. Va a ser una caminata, médico. Pero va a estar en la bolsa de comercio, va a estar. Sí, pero después va a ser, a ver, no importa quiénes estén en la bolsa de comercio, porque vos el grueso de los votos no lo tenés en la Bolsa de Comercio, lo tenés en una peatonal. El poder está... A ver si no todos votan, ese es el tema. Vos tenés que ir a la gente común, que la que vota y hay más cantidad. Uh-huh. Ahora, después de la Bolsa de Comercio, vivos quienes lo traen, por supuesto, a caminar un sábado a la mañana por la peatonal, sí. Está lleno de gente. Sí. Es la gente que no pudo salir en toda la semana, que trabaja y que directamente se decide ir a hacer algunas compras que necesite o a caminar por la peatonal, y ahí lo van a ver a la Reta. Y le va a prometer, va a quedar durmiendo. Le va a prometer a la gente que dice que lo que hizo en Capital Federal en la Cava lo va a hacer en todo el país. Usted calcule Barrio San Lorenzo, Barranquita, Barranquita, la zona de allá, la zona de la Gran China, como se conocía anteriormente, que sea transformada en la Cava. ¿Usted sabe qué lindo que va a ser eso? Sí, lo entiendo, pero la verdad es muy poco serio la promesa que usted cree que puede llegar a hacer. Lo dice él, va a transformar el país, la Cava va a ser el país. Sí, lo que pasa, entonces estaría mintiendo, pero no podemos desinformar. ¿Por qué? Porque él va a ser, en teoría, sí. Todos los astros se alinean, candidato presidente, no candidato gobernador de Santa Fe. Entonces, si vos querés hacer lo mismo que hiciste en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Santa Fe, tenés que tener un gobernador afín a tu gobierno. Cuando sea presidente, sí. Lo plantea, señora. Cuando sea un presidente no va a convertir Santa Fe de un día para el otro. Eso lo tiene que hacer un gobernador. Entonces ya vamos mintiendo por la vida. Ahora, como yo le decía, la gente que lo va a encontrar mañana lo felicitamos, porque es gente que va a ir a caminar la peatonal, esperemos que esté lindo, pero como Celina no trabaja los sábados, se dedica a dormir, ¿vio? Usted realmente... Así que... Bueno, está bien, lo respetamos, está bien, pues perfecto. Que Rodríguez Larreta arranque, vaya tranquilo, se venga para el caso histórico de la provincia, de la ciudad, le pego una ojeadita a la Casa de Gobierno y con suerte, si yo me levanto a una vuelta al Parque Sur, me lo encuentro. Pero no creo que sea factible. Tenga cuidado con el Parque Sur, tenga cuidado con la zona ahí entre Febrero y San Jerónimo. Anoche una mujer fue atacada, Bueno, yo le voy a contar, porque usted cree que no sabe. Es su barrio ese, es su barrio. Ahora. ¿Quiere que le cuente la historia? Sí. La chica tiene 47 años y se llama Jackie. Uh-huh. Sufre de epilepsia. Ah, pobrecita. Se bajó de la línea 10. Sí. Porque ella tenía que ir al club Kimberley, porque sí. Juega básquet con un equipo de mujeres de entre 40 y 50 años. Se baja, dos menores entre 14 y 16 años la siguen, y lo que no se sabe muy bien si fue entre a mitad de cuadra, entre el 3 de febrero y Amenábar, o bien se baja en lo que es la plaza 25 de mayo, en la esquina de la Casa de Gobierno. Sí, frente a la esquina de tribunales, concretamente. Sí. Exactamente. A media cuadra, estos dos menores la persiguen, le pegan unos puntazos en el vientre. Ah, pobrecita. Se cae, le empiezan a pedir plata. Y ella lo único que les atinó a decir que les daba las zapatillas. Y ellos le decían, queremos la plata. Bueno, evidentemente no le pudieron robar absolutamente nada. Jackie vive en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, a la altura de la Granja La Esmeralda. En la otra punta, el otro extremo de Santa Fe. Tal cual. Y se viene a jugar básquet acá al Club Kimberley, que todos los que viven en el sur lo conocen bien. Sí. Empieza a caminar, se levanta como puede, hace dos cuadras y media y no encuentra absolutamente a nadie. Pero ahí por San Jerónimo tiene usted, hay, atrás, digamos, la Casa de Gobierno, la parte de atrás, por San Jerónimo hay un puesto policial ahí en la entrada. No, eso está en la mitad. ¿Cómo? Eso está sobre Amenábar a la mitad, pero eso solamente es ingreso a Casa de Gobierno, lo que usted dice. Ah, pero bueno, ahí debe gente, ahí debe una guardia. No hay absolutamente nadie, médico. Y a las 8:30, San Jerónimo es una de las cuadras más oscuras. ¿A qué hora eso? A las 20:30 fue. No, no hay nadie, sí, tiene razón. Bueno, ella siguió caminando, pasa la escuela Belgrano, la que está sí. detrás de la Casa de Gobierno, sigue hasta 3 de febrero, y ese 3 de febrero, dobla por 3 de febrero y dobla nuevamente el 9 de julio, que ya estaba a una cuadra. ¿Del club? No pasaba absolutamente nadie hasta que se encuentra con una persona, que venía volando cachis de esa persona, y la lleva hasta el club, y allá ahí dan aviso al 911 y al 107. La que venía volando cachis del supermercado es quien le habla. Sí. ¿Ahora entendió? Sí, sí. La, bueno. Quien da aviso al 911 y al 107 fui yo. ¿Usted? Porque a mí me encontró justo esa chica. Mirá vos, ¿usted seguía de su casa? Claro, estaba a la altura de mi casa cuando yo venía dando la vuelta y ahí me pide ayuda. Mirá, la persona es casualidad. Estaba realmente, el vientre tenía dos puntazos y estaba con bastante sangre. Digamos que perdió poca sangre, pues se podía desmayar en el camino, pobrecita. Sí, sí, lo que pasa es que esperando también la policía y que llegue la ambulancia, que llegaron bastante rápido, tuvo una situación de convulsión, se la estabilizó y se la trasladó al hospital Tuyen. Y eso era, fue el hecho, entre las 8:30 y bueno, alrededor de las 9 ya era trasladada al hospital. Yo digo una cosa, ¿no? Yo comparo la población de Galo, 25.000 habitantes, teóricamente, en la teoría de los que calculamos, porque todavía no hay respuesta de lo que significó el último, ¿cómo es? Conteo, que hubo conteo, digo yo, no me sale la palabra en este momento, en los cuales hay nuevos vehículos, dos nuevos vehículos, y hay, digamos, lo que sí sacaron la cuenta que la cantidad de policía es la misma de hace 20 años atrás en Galvez. O sea que contamos con un parque... En Galvez. Sí, en Galvez. No sé cuál será la relación de población con la cantidad de policía en Santa Fe, pero digamos, una zona que teóricamente es, no sé si es céntrica no es, pero digamos, es una zona que está habitada y digamos, la falta de respuesta de la policía es tristísimo en la gran ciudad de Santa Fe, porque no haya un móvil que pase por ahí, no haya una... Porque, digamos, es como dice usted, esa zona, yo lo que veo de acá, la zona donde vive usted, en el barrio sur, es zona habitada, no hablo de su caso, pero por gente mayor. Y hay poca gente que a esa hora está circulando por la calle. ¿O estoy equivocado? Es que lo que pasa es que la gente no sabe, yo soy una señora mayor. No, usted no es mayor. Bueno, a ver, recuerde hace un tiempo atrás que nosotros estábamos comentando a una señora, una abuela de 80 años, en calle, ya le digo, es en la que cruza el Parque Sur, y ahora no me estoy acordando, Jujuy, entre 1 de mayo y 9 de julio, también a la vuelta de este club que le menciono, el Club Kimberley, la dejaron atada y la golpearon todo por sacarle dinero. Una abuela de 80 años. Y que creo que fue para un feriado largo, y que también hubo una entradera al despacho de un abogado, pero la verdad no había absolutamente nada. Sí hay varios móviles que dan vuelta, sí está la camioneta de la Guardia de Seguridad Institucional, que es de la municipalidad, dando vuelta, pero la verdad, ayer en 20 minutos no pasó absolutamente nadie. Bueno, la tengo que felicitar a usted, porque usted accionó rápidamente. O sea que una persona anterior a usted que tuvo contacto con Katy y no reaccionó de la misma forma. ¿Cómo? Una persona anterior que estuvo con Katy en lo que significó este hecho, que no tuvo la misma reacción que tuvo usted. ¿Por qué? En el sentido de llamar rápidamente a la ambulancia y todas estas cosas. Pero si no, si eso no estuvo con otra persona. Pero usted desde que se baja... Hasta que llega el club, sí. La única persona que se cruzó fue a mí. Ah, usted venía al supermercado. Claro, volviendo a Chile, por supuesto. Perfecto, me confundió. Está. No, eso no, tuvo contacto con estas dos personas, estos dos jóvenes. Sí. Ella le menciona a la policía que era entre 14 y 16 años. Bueno, los chicos vienen muy grandes últimamente, bastante altos, puede ser que haya tenido algún año más o algún año menos. El tema es que ella pudo caminar con esos puntazos, con esas heridas, caminó 2 cuadras y media, casi 3, y no encontró absolutamente a nadie. Qué feo, qué feo. Porque bueno, tampoco te podés poner en la calle para que te pise un auto. Sí. Es tremendo. Pero en esos 20, 30 minutos no había pasado un patrullero ni la camioneta de la Guardia de Seguridad Institucional. Se entiende, porque tampoco una camioneta va a estar dando vueltas en círculo a la manzana, porque tiene un radio que cubrir. Y que tal vez, antes de que haya sucedido este asalto a esta joven, la camioneta se había pasado. Entonces, hasta que vuelve a pasar, capaz que se da entre 30 y 40 minutos. Bueno, en ese hueco, por eso siempre decimos, es imposible que haya un policía en cada esquina, es imposible que haya un policía posado en cada puerta. Porque sí, cuando vos das vuelta a la manzana, porque capaz que te corresponde como policía una manzana, puede estar sucediendo algún hecho delictivo donde vos ya pasaste. No, sí, sí, ya sí. Es tremendo, pero bueno, es lo que lamentablemente sucede. También hubo rumores de que hay chicos que lamentablemente van moviendo los picaportes a ver si pueden entrar o robarse el picaporte, esos picaportes ciegos de hierro. A ese punto hemos llegado. Sí, digamos, por lo general se buscan los picaportes, los de bronce, como para decir, digamos. Claro. Sí, sí. Por eso. Y hay muchas casas antiguas que todavía tienen esos picaportes ciegos, esos que son redonditos y de bronce. En el barrio sur hay muchas casas con esos picaportes. Hoy lo único que tienen que poner es un picaporte común y silvestre, si se lo quieren robar, que se lo roben. Y si puede ser de plástico, mejor. Sí, la verdad que sí. Bueno, Celina, un momento realmente bastante difícil para usted y fundamentalmente para la señora. No, un horror, porque lo único que atinás era llegar y comentárselo a sus compañeras, que lo llamaron al esposo, que el esposo se fue volando de la Granja de la Esmeralda hasta el sur, que en realidad seguramente habrá ido directo al Hospital Cuyen. Un momento no muy agradable, pero son cosas que están sucediendo aquí en la ciudad de Santa Fe. No vamos a entrar, obviamente, en el debate, en el bloque, peguémosle al gobierno. No. Pero es lo que sucede. Así es. Bueno. Mientras tanto, vamos a hablar de política. Cuénteme otra cosa, cuénteme me otra olvidaba, cosa. Bueno, Larreta, como continuamos, Larreta va a dar una caminata acá por la peatonal Santa Fecina, mañana por la mañana. Usted sabe que acá en Carlos sí. No le importa, la gente, tengo información. Ah, sí, por eso. Bueno, pero viene no la tengo otra información, más picante. No, pero le quería contar otra cosita más. Y esta noche va a estar cenando con el diputado Puyaro. Pero mire, usted está sumando fuerza a Puyaro para ser gobernador. En Rosario. Bueno. Y sí, se tiene que juntar con todo el mundo. Bueno, está bien, que se junten todos. La gran unión democrática del 45 se vuelve a revivir en el 2023. Sigamos. Ponele. Mientras tanto, también del ámbito político, la senadora nacional Carolina Lozada... Sí. Ladra de Buenos Aires. Sí, ladra de Buenos Aires, no pisa... De la tierra santafesina. ¿Qué es lo que dijo Lozada? Bueno, ¿qué comentó? En realidad se lo comenta justamente en el diario de Leuco, programa de La Nación Más. Pero le cuento, espéreme, me dijo, es al aire, pensé que le iba a costar más esto de ser senadora, la verdad que la sorprendió muchísimo. ¿Y quién es la jefa de despacho? Es su hermana, es Geo Lozada. Sí, la que teóricamente dice que la que sabe de política. Claro, bueno, ya le aviso que es, a ver, próxima candidata a algo, vas a saber que actualmente es asesora justamente de su hermana, de Carolina, también en el programa de Leuco contó cómo hizo para convencerla justamente a Carolina para bueno. Que dé sus primeros pasos en política. Pero... Parece ser... Bueno, dígame, termíneme que yo tengo otra más picante que esa. Dale. Bueno, la verdad es que Geo Lozada, hermana de Carolina, milita desde los 18 años. Bueno, lo que dijo Lozada, Carolina, es la política no se puede privar de una persona así. ella es jefa de mi despacho, la acompaña, la apoya, es parte del equipo con el que representan los proyectos en el Senado, es muy valiosa, así que, ojo, porque ve con buenos ojos una candidatura de su hermana. Bueno, le cuento otra eso. Usted tiene que ayudar porque yo con el COVID perdí la memoria. El jefe de, bueno, el que fue candidato a vicepresidente en las últimas elecciones con Macri, el peronista, o dice ser peronista. Recuérdeme cómo se llama. ¿Eh? No, no, con Macri, que fue con Macri, el candidato a vicepresidente, precandidato a vicepresidente. ¡Ah, Pichetto! Pichetto, sí. Anduvo por Santa Fe la semana pasada. Usted estaba en Rosario, o sea, anduvo por Santa Fe. Y dice que ya, bueno, de las tentaciones que estuvo charlas con alguno, y dice que una de las que va a salir al ruedo también es una de las hijas de Reutemann también, que va a estar conformando el grupo de Pichetto para las próximas elecciones. No sé cuál de ellas, pues tiene dos hijas, la Mimicha con Reutemann. Bueno, una de ellas parece que estaría, y por supuesto, la Cora. El apellido, Cora Reutemann. Esa misma. Cora Reutemann está muy enojada en su momento con el sector de Mauricio Macri, con el propio Macri. Cuando falleció su padre, la verdad no le dijo lindo porque era lo que le faltaba, pero mucho enojo con ese sector, y sí ha sido acompañada justamente por Pichetto. Inclusive cuando se cumplió un aniversario creo que del fallecimiento. Sí, ahí estuvieron juntos, me parece. ¿Cómo? Estuvo Pichetto otros días, por eso le cuento. No, sí, bueno, él estuvo acompañándola junto con Ramón Puerta en una misa que se le hizo a Carlos Alberto Reutemann. Por eso no dudo, porque es una persona muy ojedada a Cora Reutemann, Miguel Pichetto, creo que se llama Miguel. Sí, no sé. Sí, creo que sí. Bueno, creo que esto fue ayer o antes de ayer lo del evento que estuvo en Rosario. Justamente estuvo la diputada Betina Florito, que es la imagen prácticamente de Pichetto aquí en Santa Fe. La verdad, fueron hace unos meses, se pegaron a Pichetto y ahora lo están haciendo dar vueltas ante la presentación de su libro. Pero bueno, ¿qué le pasó a la diputada Betina Florito en Rosario? Mencionó vía redes sociales que esta vez le tocó a ellos y a unos 4 autos más. A las 7 de la tarde en Rosario, le rompieron el vidrio del auto y robaron la mochila de un compañero de trabajo, que por suerte solo tenía el equipo de mate. Le rompieron el auto. Bueno, en fin, dice, esta vez no tocó a nosotros, como le toca a cualquiera, porque no porque seas diputado puede no tocarte. Le ha tocado a fiscal, le ha tocado a fiscal y a jueces, así que no se haga problema. Sí, ninguno estudia, vamos a ser sinceros. Ahora le voy a contar el porcentaje de los que pasaron solamente. Y hablando justamente de la visita de Pichetto, de Betina Florito, también la diputada tuvo una agenda bastante cargada en el departamento San Lorenzo. Justamente hay una foto, una selfie que se saca con varios colaboradores, y ella tiene una gorrita con visera que dice... Espérenme, Quiroga, senador 2023. Bueno. Que tengan mucha suerte, le decíamos, nada más. Bueno, yo le digo la última novedad que yo tengo. El acuerdo que usted está hablando de Puyaro, si el acuerdo más rápido que se puede hacer de Puyaro hoy, es con el PRO. Se habla del acuerdo con Porque el PRO. Que ellos conjunto, a ver. Él es de la Unión Cívica Radical Evolución. Sí. Se integra parte de Juntos por el Cambio. Bueno, lo que pasa es que vos después tenés las líneas de Procuros. Bueno, ¿el Procuro quién sería? A ver, dígame, ¿tú lo decís? Nah, si ya usted una vez me dijo que no era Procuro, que dentro de los Procuro, que es un Larreta, también alguna trascendió como Gisela Scaglia. Bueno, Gisela Scaglia se habla, usted me dijo el nombre. Se habla que si hay una fórmula con el PRO, la precandidata a vicegobernadora junto con Puyaro sería de Gálvez. ¿Usted se ríe? ¿Usted se ríe? Yo le pedí una vez que le dije un dato, Usted se ríe. ¿Usted acuérdese dentro de para febrero? Acuérdese para febrero. Pero que está bien, si él... No, pero esa carcajada sarcástica, lo entendé como que usted no cree en eso. Pero bueno... No, yo me río, pero... No, pero déjeme terminar. Galvez, hemos sacado muchos diputados nacionales, hemos sacado... No, no me entiende. Usted me quiere explicar, pero no me entiende. Lo felicitamos, nos encanta que sea una fórmula así. Lo que pasa, yo me río, porque todavía... Tres candidatos a gobernador, no a vice. Nadie presentó una fórmula, nadie. Pero usted se está adelantando y se está tirando una fórmula, está bárbaro, por eso no se ríe. Porque sí, para una fórmula falta un año. Y hace un año más o menos que ya están lanzando algunos candidatos a gobernador. Faltan 8 meses, febrero hay que cerrar lista. Agosto, septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses, 7 meses, hay que cerrar lista. Ya, 7... ¡Ay, pero qué poquito! Y bueno, señora. Sí, tiene razón. Bueno, por eso yo me río, porque la verdad es que hay millones de candidatos, pero muchos, a gobernador. Sí, pero tiene que haber un acuerdo de cierta estructura, lo que hacen partidos políticos, los cuales la vicepresidenta del PRO podría ser, vamos a hablar en... podría ser precandidata a vicegobernadora, la actual vicepresidenta. La verdad, a mí no me convence. De la provincia, a mí tampoco me convence, pero la política 2 más 2 no son 4, señora. No, ¿sabe por qué no me convence? Porque el gobernador y el vice normalmente, bueno, hay casos, como en los últimos tiempos, el vice era de Santa Fe y el candidato a gobernador de Rosario. Hay casos como... el de Lipchi, ¿quién era? Era Lipchi y Sassolini. Bueno, sí, estamos hablando de Rosario. Sí. Y era Tejeda y la última. No. Estamos hablando de los que ganaron, ¿no? Sí. No fórmulas que quedaron en el camino. Estamos hablando de los que hayan ganado. Uh-huh. Bueno, Perotti con... La actual vicegobernadora, él es de Rafaela, ella es de Rosario. Sí. Por eso, no es de Santa Fe, pero si nos vamos un poquito más atrás, Bonfarti Gen. Sí. Más atrás me estoy yendo. A ver, con ese titular, con esto que dijo Carolina Lozada, que estaría muy interesante de que su hermana sea candidata a algo... Una de Buenos Aires. Me supongo que puede ser. Usted habla norte-sur y me trae una detrás de la frontera de Buenos Aires. Bueno, está bien. No, pero si no vive en Buenos Aires, la hermana. Ah, no vive en Buenos Aires, mire usted. Vive en Rosario. Mire usted, bueno. Y ojo, es del sector de Galdiano. Galdiano, quien puso la imagen de Carolina Lozada. Y ganó la senaduría. Perfecto. Por eso le digo, un gran armador. No sé, a mí me cerraría más que sea Puyaro Lozada. Ojo, el apellido. ¿Usted sabe cómo raza? Bueno, veremos cómo se han hecho en la política. Bueno, sí, De aquí a febrero, no voy a estar, así que voy a estar de vacaciones, si Dios quiere. Es lo que me prometo. Claro. Me prometo. Así que, sí, prometo que usted arme las listas, arme todo, después me avisa. Yo no voy a armar, no voy mañana a darlo a la red, también no voy a armar una lista. Bueno, la lista del supermercado sí. Puedo armar y que cada vez me alcanza menos. Bueno, estamos. Bueno, Selina, ¿estamos? ¿Alguna información más? Ya con esto dejamos a la audiencia bastante preocupada. Candidata, precandidata a vicegobernadora de Galvez. Usted que habla que lo sabe, la pone la hermanita y qué más. Y bueno, pero sí lo dijo ella, no lo digo yo. Bueno, estamos. Lo dijo la propia Carolina. Estamos. Seguimos teniendo porteño. Vamos, sigamos. Bueno, y yo con mi club de fans que cada vez suma más. ¿Listo? Sí, así es por eso. Bueno, a ver si no parece ningún club de fans de hoy. A veces no, porque a veces me retan por teléfono. Acá es lo más preocupante de todo. No. ¿Por qué se preocupa por cada tontera? Por eso. ¿Algo más, Selina? Nada más por el momento. Bueno. Chau, chau, adiós. Ahí estamos. Bueno, hasta el próximo lunes, a partir de las 17 horas, esperamos nuevamente con toda la información de Salinas y Cutini.